como organización y como Copa, nosotros creemos que estamos en condiciones de avanzar y con el objetivo fundamental de retener la Federación Universitaria de La Plata, digamos, en manos de la izquierda independiente. Se viene trabajando hace varios años, digamos, de que la tiene la izquierda, con frentes estudiantiles, con diferentes organizaciones políticas, y bueno, lo que nos jugamos es una avanzada de la izquierda en estas elecciones, que nos posiciona de una manera más tranquila con respecto al kirchnerismo, digamos, en el gremio que nos nuclea a todos los estudiantes. Y creemos que un caso concreto es Humanidades, donde nosotros le podemos llegar a ganar al kirchnerismo, que lo tiene hace 2 años, si no me confundo. También podríamos dar un salto cualitativo importante con respecto a la Facultad de Exactas. Y bueno, no en trabajo social. Sí, también es muy importante retener los centros de estudiantes que como Copa tenemos. Y sí avanzar, me parece, no en tener los gremios, pero sí en avanzar con política y con consejeros estudiantiles en el resto de las facultades, en medicina, en varias de las facultades.